Los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas noches, hemos comenzado un nuevo informativo express a través de Radio Curruf. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestra señal online en radiocurruf.wordpress.com. En este día de martes 9 de enero de 2018, vamos con las noticias. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bien, y para comenzar con las noticias de hoy, vamos a la noticia respecto al caso Luxinger Mackay. Y ya de regreso en Chile, luego de su viaje, la machi Francisca Linconao emitió un video donde habla y agradece respecto al apoyo que recibió durante el primer proceso judicial y recalcó su inocencia en la muerte del matrimonio y pidió que el apoyo continúe en este nuevo juicio, ya que vamos a volver de cero, emite. Ella dice: soy una machi, soy una mapuche inocente. Cabe recalcar que este viaje a Bolivia ha durado apenas 4 días y que han armado un gran revuelo tanto en la prensa como las autoridades locales judiciales, las cuales abogan acerca de una posible fuga, la cual en ningún momento ella dice que quiere realizar. Y vemos al respecto que ella volvió ya a luego de 4 días de viaje a Bolivia. Vamos a escuchar entonces el audio de este video, el cual ha sido difundido a través de redes sociales. Mensaje a todos los países internacionales que me han apoyado, que me han ayudado a hacer marcha, salir a la calle la gente, hablar, sacar documentos, toda esa persona, y la agradezco mucho. Y que me sigan apoyando por este proceso, que nuevo juicio viene, vamos a volver a cero. Y le pido por favor a ellos, porque también tienen que hacerlo. Por una machi, soy mapuche, inocente. Bien, ahí teníamos entonces el video donde la machi Francisca Linconao habla entonces solicitando apoyo y muestras de solidaridad con ella y con este nuevo proceso judicial. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, y continuando con nuestro informativo express de día martes 9 de diciembre, podemos decir además que hoy se reunió la comunidad indígena de Iniú en la municipalidad de Quellón, participando con los representantes del Parque Tauntauco y autoridades como el gobernador provincial de Chiloé, René Garcés, y la alcaldesa subrogante, la señora Paulina Mancilla, y el concejal Carlos Chihuay Cárcamo. Y recordar entonces que la comunidad de Iniú se han tomado la entrada principal en el lago Chaihuata, en Colonia Yungay, en la comuna de Quellón, en horas de la mañana del día sábado 6 de enero, y que a ese lugar llegaron comunidades indígenas de Yaldad e Incopuyi y Hueque Trumao a solidarizar con estos vecinos con estas personas del sector de Iniú, que están reclamando que el Parque Tauntauco le entregue 16 hectáreas de terreno a las 32 familias de Iniú. Y bueno, recordar que además las dimensiones del Parque Tauntauco, son 118.000 hectáreas, y lo que solicitan estas familias son 16 hectáreas. O sea, ni siquiera lo que les corresponde a cada una, ya que están pidiendo media hectárea por familia. Respecto a un pacto que tenían anteriormente a entregarle 3 hectáreas a cada familia, han reducido esta petición a media hectárea. Esta ha sido una noticia en desarrollo. Quizás las conversaciones sigan con estas personas y esperamos que puedan tener alguna solución, ya que la gente está solicitando lo que les corresponde, ya que ellos estaban mucho antes de que llegue este señor Piñera junto a todo su clan familiar a Iniú. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Y para finalizar nuestro informativo express, nos vamos entonces a la región de Los Ríos, donde desde el 24 de diciembre las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Painepel II del territorio de Trafún, en la región de Los Ríos, iniciaron las reivindicaciones y recuperación territorial en el fundo y empresa Las Vertientes, el cual es un sitio ceremonial conocido como el Rehuel, y donde las comunidades han levantado su rehue. El día de ayer, 8 de enero de este año, 2018, aproximadamente a las 20:50 p.m., ingresa un contingente de fuerzas especiales disparando y acompañados por maquinaria pesada para retirar el rehue instalado. En el reporte que nos entrega el huerquén del Parlamento Mapuche de Coscos de la ciudad de Panguipulli, se asegura que no habrían detenidos, pero sí un herido con balín. Frente a este ataque de carabineros, las comunidades se han organizado en guardias para mantener la seguridad y recuperación, y los cuales van a seguir reportando novedades. Vamos a escuchar un audio, pero además destacar que hoy se ha mantenido también esta vigilancia del rehue y asimismo el hostigamiento también de carabineros. Vamos a escuchar a este audio respecto a esta noticia. Mari Mari, Pupeñi, Pulamien,